Bueno, pues desde las marchas de la dignidad de Córdoba hemos querido convocar a la prensa para anunciar la manifestación del sábado 20 a las 11:30 en defensa de los servicios públicos sanitarios, que se engloba dentro de una campaña en defensa de lo que es todo el sector público, ¿no?, y los servicios públicos, ¿no?, que hemos visto durante todo este estado de alarma y pandemia, lo fundamentales que son para que una sociedad funcione, ¿no? La Marcha de la Dignidad somos un colectivo, una plataforma, en el que están integrados pues sindicatos, están integrados organizaciones pues sociales y políticas, y que recoge sensibilidades que no vemos en otros cauces institucionales o generales, ¿no? Básicamente pues nos unimos por la lucha por la justicia social y esas son un poco las premisas que, bueno, que nos unifican, ¿no?, en esta lucha, ¿no? Entonces, desde la plataforma que son las Marchas de la Dignidad, que ya llevan bastantes años funcionando, ¿no?, y que, bueno, pues hemos hecho movilizaciones y tal, pues promovemos que se participe en esta movilización en defensa de la sanidad pública, que consideramos que es algo fundamental y que, lejos de los mensajes que nos puedan llevar a pensar de que, bueno, todos y todas estamos de acuerdo en que la sanidad pública y los servicios públicos han recibido ataques desde mucho tiempo que han ido debilitando lo que es la propia sociedad como una sociedad cohesionada, una sociedad solidaria, una sociedad más justa, en definitiva, ¿no? Entonces, esta es un poco la pretensión de reivindicar la importancia de los servicios públicos y de la sanidad en general, la sanidad pública, ¿no? Entonces, bueno, convocamos a toda la ciudadanía de Córdoba a participar en esta movilización, que esperamos que sea bastante seguida, que sea multitudinaria, y que, por supuesto que será pues coordinada con todas las medidas de seguridad, de distancia. Habrá unos dispositivos en los que, bueno, pues se coordinará que no haya pues agrupación de personas, sino simplemente pues estamos en la calle, estamos haciendo nuestro acto reivindicativo, pero cumpliendo todas las medidas de seguridad y protección, porque por supuesto somos conscientes de que, aunque parece ser que la incidencia del virus ha bajado, pero siempre estamos expuestos a cualquier rebrote, ¿no? Un poco expresar esto, que lo mismo que los diferentes sectores se están incorporando ya a la actividad, no se puede negar el que la ciudadanía tengamos que expresar nuestro derecho a reivindicar lo que pensemos que hay que reivindicar. Yo creo que es fundamental para una sociedad sana el que pueda expresarse libremente, y eso es para lo que convocamos a toda la ciudadanía cordobesa a participar con alegría en este acto y apoyar lo que es la reivindicación de algo que creo que es bastante unánime en el sentir general, ¿no?, de la sociedad, ¿no?, que es que los servicios públicos deben de estar ahí para atenderlos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya lo que anunciamos, que el próximo sábado a las 11:30, el sábado 20 de junio, en los cruces entre Gran Capitán y Ronda de los Tejares, pues partirá esta concentración, esta manifestación, y bueno, luego tendrá varios puntos en los que haremos varios actos por el camino, pero todos irán controlados por, como decimos, por un sistema de vigilancia de que se cumplan las normas y tal, de dinamización al mismo tiempo, y esperamos que, bueno, contar con el apoyo de la ciudadanía en algo que creemos que es muy sensible, ¿no? Si dentro de esta propuesta hay una reivindicación que quizás no es muy conocida, pero está en la raíz de muchos de los problemas que expresamos, que es los que creó la ley 1597, que es la ley de privatización del sector sanitario, y que los compañeros y la compañera que han trabajado en el sector pues lo pueden desarrollar quizá un un poco más y explicar un poco toda esta circunstancia como trabajadores del gremio que son, ¿no?